Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Comunicado de Colectivo Abrojal. El próximo miércoles 13 de mayo a la hora 14 se va a estar haciendo entrega de la ropa donada en la esquina de la calle Francia y Constitución, que es la esquina de la cancha de Laureles. Todo aquel que necesite ropa, ahora que ya se vino el frío, puede pasar por ahí. Y también, si quien se quiera arrimar para ayudar en la entrega, es más que bienvenido. Comunicado de Colectivo Abrojal. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y bueno, una propuesta también que llega de madres y familiares, suponemos, pero o bueno, de la gente que está promoviendo formas alternativas en esta de la marcha del silencio, que sería el 20 de mayo. Hay distintas formas, y bueno, una de ellas es, hay una margarita que dice presente, que va a estar circulando en las redes, y se invita a usarla en los celulares, o también que se puede imprimir y colgarla a las puertas, a las ventanas. Y bueno, ya aprovechamos también para comunicar que el 20 de mayo a las 19 horas, Spica FM y seguramente en red con una cantidad de radios comunitarias integrantes de AMARC Uruguay, vamos a estar emitiendo ahí la parte final de lo que es la Marcha del Silencio, que es donde se nombran a los desaparecidos y desaparecidas de nuestro país para decir presente. Así que ya los invitamos a sintonizar la Spica el 20 de mayo a partir de las 19 horas o quizás a partir de un ratito antes, o ya lo vamos a estar definiendo en estos días. Y también a poner la margarita de presente en sus celulares. Bueno, distintas formas. También ha llegado la ONG Todo por los Niños o el colectivo Todo por los Niños. También está haciendo una convocatoria a distintas organizaciones sociales a sumarse a este 20 de mayo. Nos llegó una invitación al colectivo Spica de distintas formas, ¿no? Con balconeras, con pasacalles, con, bueno, de la forma que a cada uno se le ocurra para decir presente por nuestros detenidos desaparecidos este 20 de mayo. Informativo. Compartimos comunicado de SERPAG del día 23 de abril de este año. A los y las representantes del Poder Ejecutivo y Parlamento, a la ciudadanía en general. Por medio del presente comunicado, las organizaciones sociales y colectivos abajo firmantes queremos manifestar nuestro rechazo ante el envío de la ley de urgente consideración previsto para el día de hoy, o sea, el jueves pasado 23 de abril. Se trata de un proyecto de ley muy amplio que contiene 502 artículos considerados como urgentes y que abarcan las áreas sustantivas de la agenda pública del país como la seguridad, educación, salud, economía, administración pública, vivienda, entre otras. La utilización de un mecanismo constitucional de este tipo atenta contra los principios democráticos del debate ciudadano y los procesos legales establecidos para la discusión parlamentaria. Además, consideramos que su contenido es preocupante y peligroso, ya que varios de sus artículos implican una clara limitación y vulneración de derechos. También queremos expresar nuestro profundo desacuerdo con el envío de dicho proyecto legislativo en el actual contexto de emergencia sanitaria y social, donde el cuidado de la salud y las necesarias restricciones a las aglomeraciones prohíben salir a la calle a organizaciones y manifestarnos públicamente. Es importante que el debate se dé en condiciones donde el derecho a la reunión y a la protesta puedan garantizarse. En este sentido, exigimos que se ofrezcan y garanticen todos los canales y mecanismos pertinentes para que desde la sociedad civil organizada podamos participar del debate y ser escuchados y escuchadas. Estas modificaciones normativas, tan importantes para el conjunto de la sociedad, requieren de un debate serio que involucre al conjunto de la ciudadanía sin urgencias impuestas. Y firman varias organizaciones, entre ellas AMARC Uruguay. Sí, cerca de 40 organizaciones, más de 40 organizaciones. Exacto. Seguro, firman este comunicado. De acá entre ellas, la Asamblea por el Agua de acá de Santa Lucía se encuentra, el colectivo Espica, sí, la FEU, el PITCNT, Serpajo, obviamente, hay, Sur, hay la FEU, Ovejas Negras, muchos. A ver si se avivan. Bueno, en realidad Serpaje está expresando una reivindicación que de algo que se viene manifestando ya hace mucho tiempo, que hizo todo un generó un consenso entre mucha gente que estaba muy dispar también en el campo popular para rechazar esto, que claro, que es un paquetazo enorme que ya era descarado y que demuestra que además que siguen siendo con una negligencia, porque, o sea, los planes que tenían antes de la pandemia, antes del 13 de marzo, no sufrieron, si sufrieron alguna modificación después en el sumado de artículos, fue más regresivo incluso. No, o sea, lo sustancial sigue siendo... Sí, sí, es aparte, además de eso, es un abuso claro a la herramienta de la ley de urgente, de lo que es una ley de totalmente, de lo que está previsto como una ley de urgente consideración, porque están metiendo un paquete de un montón de artículos, de un montón de cosas, y que la mayoría yo leí y no son no tienen carácter de urgente, o sea, hay cosas no urgente. Claro. Nada. Sí, nada, sí, sí, sí. Y no es solo de, y algunas, o sea, algunas aberrantes, aparte leído, no son urgentes. Sí, sí, y algunas absolutamente innecesarias. No, y lo que... Por ejemplo, lo de las áreas protegidas. Por ejemplo, no, y lo que se podría decir de urgente por lo que la sociedad reclama, que es el tema de la inseguridad y todo eso, las propuestas que hay son absolutamente... inseguras. Claro, absolutamente inseguras, esa es la palabra. Para la población. Sí, sí, sí, sí, sí, para la población. Va a ser más inseguro tener a militares, retirados con armas, retirados y con nostalgia con armas, ¿no? Coordinando los militares con la policía para tareas internas, ¿no? Bueno, después, bueno, todo lo que tiene que ver con las medidas que van a una represión que en realidad y una cantidad de, bueno, lo que tiene que ver con las manifestaciones, ¿no? Y cómo se la censura hacia la libertad de expresión y la libertad de manifestación de la sociedad, una cantidad de cosas que son absolutamente repudiables, esa es la palabra que no me salía, así es. Entonces, con propuestas, digamos, que no, y ya hay experiencia a nivel internacional en otros lugares, que se sabe que estas medidas lo que hacen es agravar la situación y no mejorarla, y de hecho... Hay datos de la realidad de este poquito tiempo de gobierno donde en realidad ya han utilizado alguna de estas medidas y en realidad la situación es más grave aún. Total. Así que, bueno, porque ese podría ser el único tema que, si se quiere, que la sociedad reclama que sea urgente, pero las medidas van por otro lado y no y justamente no justamente por este lado. No pasa por ahí, ¿no? O sea, hay un tema ahí de que sí, que en la seguridad se está haciendo como un despliegue, o aparentemente, ¿no? Pero ya tuvimos información hoy de cosas que se han hecho no son seguras. Sí, sí. O sea, de hecho, generan una inseguridad tremenda en justamente la gente que está más desprotegida, menos segura, más expuesta a todo. Bueno, a la delincuencia... Y a los milicos, entonces están en el son el jamón de este sándwich, ¿no? Hay un dato estadístico, ¿no? Que bueno, si bien son cosas que recién se comienzan a, a aplicar en la tasa de homicidios en marzo, ¿no? Subió. No, pero el país dice pero, que no. Pero tranqui, tranqui. Pará, pará, pará. Si yo vi en el país que decía que no, que había bajado. No. Lo que bajó fueron, lo que bajó fueron los zurdos y rapiña. Ah, ¿y por qué no está la...? Pero lo que pasa es que si no hay nadie en la calle. Claro, ¿a quién va a rapiña? Bueno, pero el número lo dice. El número lo dice. Qué bien. A mí una cosa que me sorprende, esto da para mucho y me parece que está bueno que en los sucesivos programas seguramente trabajemos. Tiene muchas aristas esta ley, trata muchas cosas, afecta a demasiados campos. Una cosa que me parece descarada es que en medio de esta pandemia se sigue insistiendo con una regla de ajuste fiscal, porque la mayoría de los estados, incluso liberales, dogmáticos, neoliberales, están apuntando a invertir, a que necesitan invertir más para sostener determinadas áreas. Y acá seguimos diciendo no, esto... vamos a tener que ajustar priorizando el déficit fiscal por sobre la sociedad, por sobre las necesidades. Cuando está claro que, bueno, las afectaciones ya se está viendo que va a tener afectaciones en lo que es investigación científica, cuando eso hoy tendría que ser una prioridad. El tema de la sanidad, el tema de Que la propia respuesta, o sea, en el debilitamiento de todas las empresas públicas, por ejemplo, no sé, hay que recortar un 15% de lo que son inversiones, gastos y demás, donde justamente, bueno, en educación, ¿no? Toda la educación pública, con las críticas que puede haber al Ceibal, las empresas públicas, ¿no? Fundamentalmente Antel, ¿no? El rol que ha jugado en este tiempo, ¿no? Y que ha sido posible justamente porque es estatal y porque llega a gran parte de la población y fue donde hubo políticas de que la gente pudiera tener, digamos, aumentar el ancho banda, porque pudieran acceder sin costos, no demás. Comercial. No, ¿sí? Claro. Exacto. Porque hay una cosa, perdona Carlito que te corte, pero hay una cosa que yo vengo escuchando hace rato, que se habla de monopolio, o sea, no, es una empresa del Estado, o sea, si bien hablamos de monopolio, pero estamos hablando de que no hay competencia comercial, claro, no hay una lógica comercial como la de la empresa privada, es otra la lógica. Sí, entonces, sí. Hablar de monopolio o de una empresa monopólica cuando es estatal, es un más allá de que el término le pueda caber en conceptualmente, no es el mismo monopolio. Ni que hablar. Y que entre la LUC y la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tienden a ser pelota Antel. Totalmente. Una empresa fundamental. Que, totalmente. Si pagamos un poco más el costo de Antel, puede ser, pero una empresa privada puede ser que venda servicios más baratos, pero ¿qué pasa? Los va a vender únicamente donde le es ampliamente redituable. Y donde no sea redituable, no va a haber servicios. Una empresa estatal, digo, es algo que ya lo sabemos en general, pero está bueno recordarlo, una empresa estatal compensa, ¿no? Entonces capaz que cobra una tasa un poquito más cara, pero no excesivamente más cara, como debería cobrarla de repente en lugares donde, desde el punto de vista económico, no es un buen negocio, y para que llegue un servicio, sea el agua, por ejemplo, deberían cobrar muy caro, por ejemplo, por el costo del tendido, lo que fuere, ¿no? Yo no tengo Ancel, por ejemplo, ¿no? Tengo otra empresa que no la voy a nombrar, la tengo hace muchos años y bueno, está, listo. Y me queda el número y no me da para cambiar. Va a haber una ley que va a permitirle seguir con el número y cambiar de empresa, que eso no apunta a fortalecer Antel justamente, sino a debilitarlo, porque debilitarlo la mayoría para de los que te vaya números de Antel. Son de Antel. Claro. Pero parece una tendencia internacional, es como un derecho el número. Y... sí, pero parece que... a mí nadie me da ninguna ventaja sobre Antel. En realidad, a mí me serviría mucho más pasarme a Ancel hoy por hoy y tendría muchas más ventajas. No lo hago por mantener el número nada más, pero la realidad es esa. Entonces no veo qué ventaja me da otra empresa que viene de afuera, una multinacional. No veo cuál es la ventaja que me está dando por sobre Antel para que yo me sienta beneficiado por esa competencia. Yo no creo que haya ninguna otra empresa, ni después, ni nada, que compite con una parte de Antel nada más, con la telefonía móvil, ¿no? Yo no veo cuál es la ventaja entonces de esa competencia, si a mí no me está dando nada mejor que Antel. De hecho, me serviría más irme a mi empresa que mía, porque yo soy dueño también de esa empresa, y estaría pagando más o menos lo mismo, ¿no? Total. Entonces, ¿dónde está la muestra de la ventaja? ¿Dónde está? Totalmente. Un ejemplo es que ahora en esto, con esto de la pandemia, a los docentes se nos está otorgando desde Antel 40 gigas para poder navegar. A mí no. Ah, bueno, a mí no. Jodete, pasó. Estoy gastando un platal en telefonía móvil. No, pero que no, lo digo en serio, soy un nabo. Pero además, estoy gastando un platal en telefonía móvil trabajando. O sea, no gasto en Olmigo ahora porque yo soy docente también. No tengo que ir a Montevideo. Buenísimo. Pero estoy gastando más en telefonía exactamente. Esa lógica no mercantil, se puede pensar en un ente estatal. Y no en uno privado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la salud? Es claro que hay que potenciar más que nunca el sistema público, ¿no? Y pasar una lógica no privativa. Con todo lo que estamos viviendo, está claro que tiene que ser un derecho de todos. Otro espacio que está puesto en tela de juicio en este contexto es el MIDES y las políticas públicas del MIDES, que es muy fuerte, que en este contexto se empiecen a recortar por ese lado. Se están recortando. Es fuerte. Bueno, yo no voy a decir nada porque no hay nada corroborado oficialmente, digamos, pero hay en el corrillo, ¿no? Digamos. Larga la fuente. Corrillos voy a decir nada. Bueno, pero se está hablando de la suspensión de planes muy importantes del MIDE. Sí. No digo de la eliminación porque nadie está hablando de eliminación, pero sí de suspensión de planes que hoy por hoy serían fundamentales. Si ya lo eran, hoy en la situación que estamos, que hay un montón de gente que se quedó sin sus fuentes de ingresos, y que estamos descubriendo que hay muchísima gente muy vulnerable en cuanto a sus ingresos, más allá de lo que uno podría pensar, ¿no? Hoy que esos planes serían fundamentales de fortalecerlo, lo que se está haciendo es cerrarlos o por lo menos frenarlos. Y la verdad que eso a mí me da un poquito de vergüenza ajena, si no puedo decir mucha vergüenza ajena, que un gobierno esté actuando de esa manera frente a una situación como esta, que es totalmente... El MIDES debería ser, en este momento, debería estar a la cabeza, junto con el Ministerio de Salud Pública, a la cabeza de todo esto. Sin duda, y todo lo que es la parte educativa también. Totalmente, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serían los que deberían estar ahí. Los ministerios que deberían estar ahí al chino. Sin duda, ¿no? Y el de vivienda también como otro derecho fundamental. Quería nombrar sobre Antel, no solamente ahora lo que digo, esto lo vamos a estar analizando en otros programas, pero bueno, había tantas ganas de hablar de estos temas después de tanto tiempo. Era como un informativo, digamos, de para pasar ahí el comunicado a Serpac sobre la LUC, se volvió un vuelta de rosca para analizar alguna de estas puntas de la LUC y de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero el tema también con Antel es que la idea es que pierda el monopolio y, por ejemplo, a los cableros del interior, ¿no? Las empresas de cable del interior, que el cable se sabe que es un negocio que está caducando a nivel mundial, es un negocio que ya es caduco porque con internet ese negocio muere. Eso ya está dicho a nivel mundial. Como murieron los cibercafés, por ejemplo. Salvo alguno que resiste acá en Santa Lucía, algún compañero. Y que es una herramienta muy necesaria muchas veces, porque todo el mundo tiene acceso a todo, ¿no? Pero es bien importante. No como la cantidad que había antes, ni el servicio que se Claro. antes. Pero la idea es que los cables, ¿no? Van a distribuir internet. Se van a reconvertir. Que algo que hoy en día es un monopolio de Antel que permite hacer todas estas cosas de dar gratis porque Antel tiene ingresos suficientes para bancar eso porque es un monopolio que lo bancamos todo, pero tiene esa espalda, si se quiere, así para poder decir vamos a darle 40 gigas a todos los docentes para poder dar clases. Si hay competencia, Antel va obviamente a disminuir sus ventas. Estas empresas van a tratar de cooptar la parte del mercado que es más redituable y le van a dejar a Antel la que da pérdida. Bancate a los docentes, dale 40 gigas, todo lo que da pérdida. O sea, vamos a tener que subsidiar a Antel para que le dé servicios básicos a la población. Y los cables van a utilizar todas las inversiones multimillonarias en dólares que hemos estado haciendo como Estado, como es la fibra óptica marina, ¿no? Que eso hace que Uruguay tenga una conectividad a nivel mundial a nivel de internet de un ancho de banda gigantesco, que a su vez es una estrategia también a nivel de país para fortalecer algunos rubros productivos, ¿no? Como pueden ser de todas las empresas que puedan trabajar a distancia o que tengan que ver con la tecnología o con contenidos, con una cantidad de cosas. Esa inversión que hicimos todos, ahora se la vamos a regalar a las empresas de cable para que donde sea redituable lucren con eso. Y lo que han dicho es que Antel se va a dedicar a su negocio inicial. Y lo ampliaron un poquito. Por el negocio inicial de Antel es la telefonía fija, que es otro de los negocios que está desapareciendo. Le dejaron la telefonía móvil. Le dejaron la telefonía móvil. Dijeron fija y móvil. Pero si van a la inicial, debería ser la fija. O sea, quiere decir el cierre de Antel. Igual tienden a eso, a dejarlo con la telefonía fija, digamos que es algo que desaparece, pero que es un servicio vital también en algunos casos. O sea, es lamentable, ¿no? Y lo otro que hablábamos de a nivel de investigación también es fundamental. Salió un artículo ahí de Leo Lagos en La Diaria que analiza un poco sobre el fondo coronavirus y el aporte que hicieron las gremiales agropecuarias, que no hicieron ningún aporte. Esos 100 millones de dólares es verso, ¿no? Igual que todas las empresas que están haciendo aportes que salen por la televisión, con todos lados, que van a hacer un aporte al coronavirus de tantos millones, compramos tanta ambulancia, todo eso es verso, porque ese aporte, tanto el de los agropecuarios como el de las empresas, lo hace el pueblo, porque las empresas van a poner el dinero ahora y después lo van a recuperar, el pueblo se los va a devolver en impuestos. Es sí. Como la Teletón, señora. Exactamente. ¿Vio las empresas que ponen en la Teletón millones y todo? Le sale mucho más barato en publicidad hacer eso y poner plata, porque después la desquitan, le sale regalado. Claro. Y ya se hace una publicidad en todo el país, en cadena nacional. Claro. Que no es ir contra la Teletón, no, o sea, es ir contra porque cumple el un servicio Teletón, hoy en claro. día, digamos que en realidad... Pero sería deseable que estuviera en manos públicas, eso es lo criticable. Claro, pero el servicio, en lugar de que esté en manos privadas y subsidiado por el Estado. Pero lo que yo quiero que se entienda, digamos, que es un poco lo que estás diciendo vos, es que no lo hacen de buena las empresas, ¿está? O sea, deducen impuestos por hacer eso. Sí, sí, esa donación, no, pero digo, para cerrar lo de Teletón, me parece importante decir que hoy en día cumple un servicio que realmente no está cubierto y que para mucha gente es necesario y es importante que exista hoy en día, porque hasta que no haya una alternativa pública, pero deberíamos exigir que ese servicio sea público y sea financiado con fondos públicos, como está siendo financiado Teletón. No es en contra del Teletón, sino entre lo que pasa cuando uno ve la televisión y ve, oh, ahora vino la empresa tal que donó $100,000. Y a veces parecen sumas muy grandes, pero en realidad la estamos poniendo nosotros. Claro, y lo del fondo coronavirus, para cerrar, o sea, el fondo de los agropecuarios, parte de esos fondos en realidad son exoneraciones impositivas que tenían o parte de los impuestos que pagaban que iban para determinado lado, algunos para investigación y otros para el tema de la carne y demás, o exoneraciones que tenían, sí, subsidios en realidad son subsidios que ya tienen y ellos van a decidir dónde el Estado va a poner ese dinero. O sea, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, no están aportando ni un solo peso. Eso hay que tenerlo claro. Lo aporta el Estado. Y para eso sí los agropecuarios, por ejemplo, dijeron de sacarle recursos a Línea. Que aparte es una cosa muy loca, ¿no? Porque Línea es un subsidio también al sector agropecuario, en definitiva, porque la investigación, lamentablemente, agropecuaria se focaliza en su gran mayoría para la forestación y la soja. Claro. Pero bueno, esos fondos se van a perder. Sí, la lógica, un poco, en realidad lo comparativo con el tema de la Teletón va en cómo se enfocó este subsidio. Claro, que, si no que es con la Teletón cuestión, el tema. No, está bien. Yo en otro momento hablamos. Yo creo que ese es otro tema, da para otro, también sí, otro sí, capítulo. Sí. No, pero digo, sí, el enfocar esto como una dádiva, como una cuestión de caridad, ¿no? Que viene bien como la lógica burguesa, y en eso una jugada magistral. Y con una estética del espectáculo, además. Ah, totalmente, ojo, totalmente. También mediatizada. Con eso. Y una jugada magistral del gobierno quiso ver a esta movida del sector agroexportador como una, mirá qué caritativo, claro, esa gente, y bueno, y el impuesto de los públicos que ganan más de 80,000, eso no, eso sí, a eso vamos a sacarle, porque no le dio el margen para la generar gente. Exacto, qué bien, mirá. Ah, mirá, yo que gano 20,000 pesos por mes, le están sacando al que gana 80. Es una estrategia para dividir también. Y el grande, claro, grande lo da porque tiene, es bueno, es honrado. Y no da nada. Y no da nada en realidad, claro. Bueno, calentitos los panchos. Muy bien, bueno, sí. Ya nos sacamos las ganas. No, nos corrimos un poco de comunicados, que fue lo que originó todo esto. pelo. ¿Se acuerdan que habíamos dado un comunicado de ser? Estás escuchando. Ahí nos está levantando la música. A mí me quedó una duda nomás. Sí. Marcos, no sé, vos sacaste los piques esos que sacás del Mides. ¿Vos no compartías clases de yoga con Bartol? No lo tenías de ahí. Sí, era eso, ¿no? Exactamente. Es de ahí que sacás lo que tenés el link. Bueno, tenemos algún otro comunicado. Comunicado, sí. Vamos. Informativo. Sí. Comunicado del Frente Antimanicomial a las autoridades y a la ciudadanía hacia el cierre del Vilar de Bo. El Frente Antimanicomial manifiesta su absoluto respaldo a la declaración realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental, referida a la imperiosa necesidad del cierre del Hospital Vilar de Bo en salvaguarda de los derechos humanos de las personas usuarias de este establecimiento, así como los del conjunto del personal de salud que cumplen funciones en dicho hospital. Allí se aboga por el estricto cumplimiento de la Ley de Salud Mental, proponiendo que se concrete la ampliación de la atención a la salud mental en hospitales generales, tanto en el sector público como en el privado. Son de conocimiento público las pésimas condiciones edilicias y sanitarias del hospital y las distintas carencias que impiden una asistencia de calidad para las personas. Varias organizaciones han venido denunciando desde hace años las prácticas características de las instituciones totales, como el Vilar de Bo, que son violatorias de los derechos humanos y plausibles de ser consideradas como tortura. Nos referimos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ataduras, encadenamientos, sobremedicación, electroshocks, así como otras situaciones frecuentes de violencia institucional y abuso de poder. La actual situación, vinculada a la pandemia de COVID-19, puso al desnudo esta penosa situación que se arrastra desde hace años y que ahora se ve agravada por el contagio de personas internadas y personal sanitario en dicho establecimiento. Por eso, es imperiosa la necesidad de dar cierre definitivo al Hospital Vilar de Bo, ya que el cerco sanitario efectuado sobre el mismo afecta gravemente las condiciones de salud de las personas internadas, así como de sus derechos y los de sus familiares y redes. La gravedad del cierre tardío de la atención en emergencia y de la disposición de la dirección de no habilitar altas evaluadas por profesionales muestra la negligencia y la insuficiencia de las medidas que en relación al hospital vienen tomando las autoridades de ACE. Además, las dificultades de derivación a otro centro de salud del sistema estatal puede redundar en la privatización de servicios que deberían ser atendidos en la órbita pública. Rechazamos las agraviantes declaraciones del señor Pablo Silva, del Sindicato de Trabajadores de ese hospital, que salió en Caras y Caretas el 24 de abril, que acusa groseramente y con argumentos falaces a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En los momentos sociales y políticos que estamos viviendo hoy, donde un conjunto de derechos conquistados en los últimos tiempos son amenazados, el ataque a una institución cuya función es velar por el estricto cumplimiento de los derechos humanos, advertir y denunciar sus vulneraciones iguala a quien lo formula a los más fervientes partidarios de la dictadura, para quienes los derechos de las personas son algo sin ningún valor. Exigimos que se atiendan las medidas propuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Contralor y se destine parte del fondo COVID para propiciar el proceso de cierre. Asimismo, el Frente Antimanicomial ratifica su compromiso de seguir trabajando por un país sin manicomios, contra la estigmatización de las diferencias y por una auténtica salud mental para los sectores más vulnerados y del conjunto de la población, fomentando la apertura de nuevos dispositivos que permitan el desarrollo de estrategias adecuadas para que las personas que han estado institucionalizadas desarrollen sus máximas autonomías. Lo urgente hoy es culminar con la mercantilización de la salud y con las concepciones tradicionales sobre la locura y el encierro como forma de tratarla, modalidades típicas de las instituciones asilares y monovalentes que Uruguay se comprometió a cerrar. Bueno, este fue un comunicado del Frente Antimanicomial. Bueno, yo quería agregar, ¿no? Porque en estas circunstancias de que se envió del aislamiento de las personas, de alguna forma todos vivimos en carne propia lo que genera el encierro, ¿no? Y sin tener de repente ningún padecimiento psíquico previo, o por lo menos sin tenerlo al descubierto, ¿no? Sí, aunque sea, que no quiere decir que no lo tengamos. Que yo me dé cuenta. Que yo, claro, o que sea muy visible, pero digo, para valorar lo que significa, ¿no? El cambio de la ley de salud mental, que apunta a eliminar los lugares de encierro de las personas que tienen algún padecimiento, porque si las personas que a simple vista no tenemos ningún padecimiento, no se nos nota por lo menos el padecimiento de salud mental que tenemos, el estar encerrado nos genera cosas que no están buenas, que es necesario salir a caminar un rato, darse una vuelta en bicicleta, algo para compensar un poco el encierro, ¿no? Todos de alguna forma pudimos vivir en carne propia lo que significa. Para una persona que tiene ya un problema... No, es inimaginable, nos acerca un poquitito a lo que puede ser una persona... Y aparte estamos hablando de dos meses, de nada. Y las condiciones, la diferencia de las condiciones, ¿no? No, ni que hablar en condiciones. O sea, uno estando en su casa con todas las comodidades... Bueno, por lo menos algunos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero estando en su casa. Digo, el que puede estar en su casa o en su lugar, y no en un lugar de encierro obligado. En definitiva, ¿no? Totalmente. Creo que está bueno porque todos de alguna forma podemos sensibilizarnos un poquito con lo que significa para una persona que ya tiene, que está atravesando un padecimiento de salud mental, un encierro no le va a ayudar absolutamente en nada. Por eso es importante fortalecer que sean atendidos en centros de salud comunes, ¿no? Que brinden servicios específicos para las personas que están atravesando un padecimiento de salud mental y tratar de que esas personas lo antes posible puedan de alguna forma salir de ese lugar después que tuvieron ese episodio, reincorporarse a la sociedad y tener los vínculos sociales y las actividades y estar al aire libre y ese tipo de cosas. Por eso es muy importante el cierre de estos lugares, que no quiere decir que está bueno decirlo, que los trabajadores se queden sin trabajo ni que el Estado no cumpla más esos servicios. Significa una reconversión en cómo hacemos servicios. Sabemos que es muy difícil, por ejemplo, en el caso de las colonias, donde hay gente que hace muchísimos años que está en esos lugares, que se sabe que es muy difícil que esas personas se puedan reincorporar, porque ahora ya es su lugar, sacarlos capaz que podría ser. Pero es una cuestión progresiva de que nos sigue ingresando gente y de que esto se vaya reconvirtiendo. Pero creo que está bueno poner en foco la sensibilidad de lo que es un encierro, ahora que todos lo vivimos de alguna forma, ¿no? Claro, que no quiere decir, o sea, cortar el tratamiento ni nada parecido, sino una retransformación, ¿no? Qué palabra. Un cambio en la forma de concebir, ¿no?, la salud mental. Claro, que en realidad con esta lógica más del siglo, no sé, 17, 16, sí. No está pensada como un lugar de recuperación. Está pensada más como un lugar de encierro y de aislamiento del foco problemático, ¿no? Es más como eso que, como se trataba a los leprosos, bueno, que vayan a morir lejos y que no molesten. Cuando la mayoría de los problemas están afuera, ¿no? Claro. Cuando la locura real se desdibujó y ya está un poco en todos lados. Totalmente. Hay que pasar. Esto también, o sea, ese cambio, lo que pasa también implica una inversión que claramente no va a ser prioridad de este gobierno, una inversión de dinero que no va a estar dada para la gente, esta gente que es vista como gente desechable desde las autoridades, ¿no? Sí, una más de las muestras de exclusión que da la sociedad, lamentablemente. Exactamente. Bueno. A la mierda, ¿quién llegó? No, bueno, emergencia. ¿Qué video trae? ¿La ambulancia o la policía? ¡Emergencia, emergencia! Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Estoy esperando encontrarme con mi amigo, con mi maestro, con mi gurú y no lo veo. Yo vengo acá. Ahora me saqué el tapabocas ahí en la puerta, ¿vio? Porque dice que es mala educación. Entrar con tapabocas a lugares cerrados. Se está creando toda una mística alrededor del tapabocas. Es de mala educación entrar con tapabocas a lugares cerrados. Sí, pero cuando ustedes... Exactamente. Ahora, ahí en el boliche, por ejemplo, es lo que se habla. No. Cuando llega todo el mundo al boliche, se saca el tapabocas. Y ya, de mala educación, de mala educación. Claro. calculo capaz que gente muy muy comprometida con la situación, muy consciente con la situación. Y es muy difícil ingerir bebidas con el tabaco. Ay, pues. Era eso. No sé si es de mala educación, pero sí. Yo veía a alguno que se le enchumbaba el tapabocas. Claro, dificultad. Y después quedaba acostado boca arriba. Y iba chupeteando toda la noche. Destilando ahí. Le enchumbaban sí, y después ya quedaban ahí. No había ni que levantar la mano. Claro, para que aguante más, quedaba toda la borra ahí. Impresionante como vamos a tener que hacer un informe muy pormenorizado de lo que ha sucedido, porque acá no se habla de muchas cosas en esta pandemia, en esta emergencia social, pero no se habla de lo que ha sucedido en el circuito de boliche. Y yo quiero, no hoy porque ya se nos fue el programa, pero la próxima quiero tener mi espacio de la polla mística, me lo voy a ceder a mí mismo. Se lo va a ceder. Me voy a ceder mi espacio de la polla mística, mi columna, para hablar de este tema tan sensible. Una columna boliche. Que es la pandemia. Hay gente encerrada en los boliches. Que eso no sería un problema. El problema es que los boliches se han quedado sin alcohol. Claro, no han salido del 13 de marzo. Y están el alcohol en gel. Claro. Ya no se lo ponen en las manos. Claro. Y entonces hay que denunciar, que por lo menos le pongan gusto. Por lo menos le pongan el gusto a whisky. Un gustito, aunque sea, muchacho de la farmacéutica. Un gustito a coñac, algo. Bueno, quería nada más que estar presente en este primer programa. En el medio de esta situación, mi gurú, amigo, casi diría referente de la mentor, vida. Es su mentor, estará, de alguna forma. Mentor, ¿Dónde está? ¿Dónde y con quién? En plena pandemia. ¿Dónde y con Yo no me lo imagino muy aislado. Estará encerrado. Sin duda. No, pero sin aislamiento. Esa persona aislada. Sí. O aislada, pero se preparó para aislarse. Sí. Pero bien provisto. A eso le tengo una fe a mi maestro. Por favor. No lo he visto, no me quiero ni acercar. Por la duda, ¿vio? Porque yo no sé cómo se preparó. Entonces preferiría saber antes. Bueno, quería además tener la posibilidad de poder sacar al gordo en este último tema, por lo menos, y presentarlo yo. Así no molesta y seguimos la tradición. El gordo en su lugar. ¿Por qué lo tratas así? Está callado, no me quiere ni mirar. Sí, no. ¿Sabe no, que? No. El otro día me llamó. Sí. En el medio de la pandemia. Ah, porque lo extraña, entonces. No. Porque habla, pero lo extraña. A pedirme un mandado, porque no quiere salir, porque es asmático. Ah, no. Entonces está asustado. Y está encerrado. Y me llamó y dijo: apoya. ¿Me podés traer un tres porteños y 100 gramos de mortadela? Están las últimas. Vení, decí lo que tenés para decir. No habla. Pero la ampolla, si hay un elemento difusor de la pandemia en este caso, es usted, que pasa de boliche en boliche, de contacto en contacto. No. Es un problema para el gordo, lo está matando. Perdón, yo estoy tomando todas las medidas. Sí. ¡Más alcohol que yo! ¡No me entra nada! No, yo soy la persona más segura que usted puede tener al lado. Le tira alcohol por los poros, por favor. Todas las medidas se tomó. Alrededor mío. Hay como una especie, un área de más o menos 10 metros, ¿no? No hay coronavirus. No entra nada, así que quédense tranquilos que están todos cubiertos. Bueno, qué lindo estar de nuevo en este programa, qué lindo compartir nuevamente. Llegué un poquito tarde, la próxima voy a llegar un poquito menos tarde, pero tarde voy a llegar seguro. Y quería que este programa se cierre con mi voz, con mi presencia soberana. Sí, muy bien. Autoproclamado, dándose para atrás como siempre. Como siempre. Y voy a plantear un tema de este hombre, el Chito, que la verdad que me dejó muy contento. Yo estaba en el boliche ahora. Están escuchando el boliche. Sí, cada uno mantiene su distancia, pero están ahí los mismos. Se corrieron 20 centímetros cada uno. Se acordaron, corrieron un poquito el codo. Se ven los huequitos del mostrador. Se ven ahora porque se corrieron del lugar. Lo usan para poner maníes. Claro, exactamente. Entonces uno ahí sí puede saber que se están cumpliendo las normas de distanciamiento. Ahí está. Y quisiera proponer entonces un tema de Chito, de este gran músico, que se llama, que viene, pero tan bien para la situación del país, para la situación que se está viviendo en el mundo entero. Pero imagínese un tema que sirva para todo. Este es un tema, una música que sirve para todo. Sirve para todo. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama? Musiquita de la joda. Creo que es un tema que cierra perfectamente. Tu anillo al dedo a la puerta. Hasta la semana que viene. Salud. Hasta la semana que viene. Para Richard Vértiz. Nos visitan ciertos políticos con promesas, siempre con su sarta de mentiras, para terminar con la miseria, que van a darnos buenos empleos, donde los salarios son mejores, bajar el valor de los impuestos, recursos financieros y jubilaciones. Joda esos políticos, mi compañero, se quedan con la plata, la tierra y el pan, llevan los capitales para el extranjero, y los pobres que aguanten, que para eso están. Que joda esos políticos, mi compañero, se quedan con la plata, la tierra y el pan, llevan los capitales para el extranjero, y los pobres que aguanten, que para eso están. Se revientan trabajando como condenados, ellos muy felices veranean en grandes hoteles y balnearios, pero todo acaba en esta vida y el pueblo tiene buena memoria. En cualquier momento se termina la explotación, el hambre, la farra y la joda. Que joda esos políticos, mi compañero, se quedan con la plata, la tierra y el pan, llevan los capitales para el extranjero, y los pobres que aguanten, que para eso están. Que joda esos políticos, mi compañero, se quedan con la plata, la tierra y el pan, llevan los capitales para el extranjero, y los pobres que aguanten, que para eso están. Y los pobres que aguanten, que para eso están. Y los pobres que aguanten, que para eso están. Y los pobres que luchen, carajo.